quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es una emisión más de Cosas que aprendimos en los discos. Soy Daniel Castelao y hoy vamos a disfrutar de el disco perdido de Miguel Abuelo. Miguel Abuelo, Et Nada, de 1975. Miguel Abuelo en Nada nunca ha sido editado en la Argentina. Mientras las cintas Master se encuentran en una casa de París junto a su dueño, pasan los años y los amantes del poeta siguen sin poder tener un original de ese disco. En Francia hubo una edición en CD que hoy es inconseguible. Thank you. Ángel Peralta había nacido el 21 de marzo de 1946 en Munro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Este hombre, hoy conocido como Miguel Abuelo, fue un músico, poeta y cantante argentino. Fue el líder de los Abuelos de la Nada. Pasó su infancia viviendo en un orfanato y luego bajo la protección de una pareja mayor que lo padrinó. Pero Miguel tuvo una personalidad inquieta y rebelde desde muy chico. Desafiaba a los mayores sin temor. Fue expulsado de muchos colegios. Hacia 1968 comienza a frecuentar el boliche de la calle Pourredón, La Cueva, donde conoce a Javier Martínez, Lito Nevia, Tanguito, Claudio Gavis, Luis Alberto Spinetta, entre otros. Pasó un tiempo viviendo en una pensión, compartiendo el cuarto con su amigo Pipo Lernu. En 1968 formó Los Abuelos de la Nada, inspirado en una frase del libro de Leopoldo Marechal, El Banquete de Severo Arcángel, que decía: hijos de los piojos, abuelos de la nada. Así es como reúne, con la ayuda de su amigo Pipo Lernu, la primera formación de Los Abuelos, reclutada de músicos de Plaza Francia. Claudio Gavis, guitarrista de Manal, participa en las grabaciones del primer simple de Los Abuelos, Diana Divaga. Pero el papel de guitarrista sería ocupado por Roberto Aníbal Napolitano, Papo. El resto de la banda lo formaba Mayoneso Fanacoa, Miki, Alberto Abuelo Lara y Pomo. Esta primera etapa de Los Abuelos se corta. Hacia 1969, Miguel cede el liderazgo de la banda Papa, orientándose entonces al blues. Sin embargo, la agrupación hace un par de presentaciones y se desarma. Forma entonces una nueva banda llamada El Huevo, junto al Flaco Spinetta, pero no dura nada ni trasciende. Miguel se siente frustrado, harto además del tenso clima social que se viene bajo la dictadura de Onganía. Decide viajar a Europa para escapar de dicho sistema político opresor. Ah, me gusta este lugar por las mañanas, cuando el sol entra por las rendijas y se acuesta sobre nuestra cama. Al nosotros despertar, al nosotros despertar. Encontrar tus ojos es muy bien, el gallo canta en la cocina, alguien prepara leche, pan y miel. Comienza el largo día de vivir. Comienza el largo día de vivir. Farol en mi guía, tú eres la luz de mis naves, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida. El sol camina sobre el horizonte, ya no se detendrá. Ya viene el día, mi amiga ya salió para la montaña. Me gusta verla ir camino arriba. Me gusta verla ir camino arriba. Me gusta verla ir camino arriba. Thank you. Miguel Abuelo andaba circulando por el mundo sin destino ni rumbo fijo, desahuciado por la crisis en la Argentina a fines de la década del 60, por el asco de los ciudadanos bien pensantes que impedían de cualquier manera la expresión de los jóvenes con nuevas ideas y pensamientos distintos a los de la sociedad de ese momento. A mediados de 1972, Miguel se encuentra en un viaje destino a Londres-París con un músico electrónico argentino llamado Edgardo Cantor, con quien hizo una amistad rápidamente, y fue este quien le presentó al productor judío Moshe Naim, quien por aquellos años producía a nuevos talentos de la música francesa y entre otros a Paco Ibáñez, un clásico intérprete español. Moshe Naim le propone a Miguel Abuelo hacer una prueba en un estudio de grabación y, si era de su agrado, editar un long play. Fue tal el asombro que le causó Abuelo que los días ya estaban inmersos en las grabaciones de un primer disco para el sello del Israelita. Pero este disco que estaban grabando quedó en la nada, ya que a medida que se iban generando las grabaciones de una y otra canción, conoce Miguel a el argentino Daniel Esbarra, quien se sumó a esas primeras grabaciones. Él comenta que sonaban tan bien que Miguel, impulsivo como siempre, le dijo: loco, hagamos una banda, dejemos esto ya, yo hablo con Moshe y le digo que grabamos en otro estudio con todo nuevo, nuevas canciones, nuevos músicos. Así fue como al tiempo ya estaba con una banda formada por todos exilados latinoamericanos: Miguel en voz y guitarra rítmica, Daniel Esbarra en guitarra eléctrica y coros, Daniel Rodríguez en batería, Carlos Beiris en violonchelo, Pinfo Garrido en bajo y Juan Dalera en quenas. Esta super banda para Moshe Naim, quien en su pensamiento se imaginaba en pocos años lleno de dinero, pero nada de eso pasó. Grabaron sí un excelente disco que se llamó simplemente Nada. En realidad la banda se llamaba Nada. Además de grabar en uno de los estudios más importantes de Francia durante varios días y luego de remasterizar todos los temas en otro estudio de París, Moshe compró todos los instrumentos que le pedían. Ya he perdido el olor de los duraznos, mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ve. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele. Mi cara en el espejo ya no tiene aquel color. Ya no reconozco la calle en que camino. El lugar donde duermo ya no es más mi lugar. Estoy aquí parado, sentado y acostado. Me han crucificado, pero pantano, sentado tirado un tatuado, anticipado, pero todo viví es que me igual. Ah, ah, yeah. Las cosas que yo veo son cosas sin historias, sin tiempo y sin memoria, son cosas nada más. Yo estuve muy solo, pero solo sin recuerdos. Yo estuve muy solo, pero solo y nada más. Me acerco a una piedra y la miro sin pensarla. La toco sin nombrarla, la toco y nada más. Patano, sentado y acostado, me han crucificado, pero todo mi tiene igual. Estoy aquí, patano, sentado y acostado, me han crucificado, pero todo mi fuera. Luego de la grabación, la salida del disco se demoró porque había algunos problemas con los temas y hubo que remasterizarlos. Por lo tanto, Mollet decidió que, a pesar de no tener el disco editado, la banda saliera a presentarse por la costa francesa. Shows muy buenos, con excelente crítica en los medios, pero muy mal promocionados. La gente no sabía si iba a haber un concierto de rock o un circo. Por eso, cuando comenzaban con el primer tema, se iban. Iba gente grande que no entendía nada de rock. La gira estuvo muy mal promocionada. A los pocos conciertos, nada se disuelve por problemas entre los integrantes de la barra, sobre todo entre Miguel Abuelo y Daniel. El disco salió editado en 1975 bajo el nombre de Miguel Abuelo et Nada, lo cual molestó aún más a la banda, ya que no era un disco solista de Miguel Abuelo, sino una banda que se llamaba Nada. Pero la idea de Mollet era tenerlo nuevamente a Miguel Abuelo en sus filas de artista y poder retomar el proyecto y cumplir así con sus propósitos comerciales. Miguel volvió en 1978, grabó 4 temas y se volvió a ir. Miguel Abuelo fue el mejor artista de rock que hubo en el mundo. Nunca habrá otro como él, afirma Mollet Naim, desde su casa de París, casa que tiene guardada los masters de este disco que estamos escuchando. Hasta hoy en día nunca hubo una edición oficial, ni de CD, ni de LP, aunque sí en Francia. El tiempo pasa y esperamos que en las tierras nativas de Miguel Abuelo sus mayores seguidores puedan tener un original de esta maravilla, de esta genialidad, de esta obra progresiva que no tiene nada que envidiarle a los grupos sinfónicos de la época. Una gran banda formada por Miguel Abuelo y Daniel Esbarra. Luego de la grabación, la salida del disco se demoró porque había algunos problemas con los temas y hubo que remasterizarlos. Por lo tanto, Mollet decidió que, a pesar de no tener el disco editado, la banda saliera a presentarse por la costa francesa. Shows muy buenos, con excelente crítica en los medios, pero muy mal promocionados. La gente no sabía si iba a haber un concierto de rock o un circo. Por eso, cuando comenzaban con el primer tema, se iban. Iba gente grande que no entendía nada de rock. La gira estuvo muy mal promocionada. A los pocos conciertos, nada se disuelve por problemas entre los integrantes de la barra, sobre todo entre Miguel Abuelo y Daniel. El disco salió editado en 1975 bajo el nombre de Miguel Abuelo et Nada, lo cual molestó aún más a la banda, ya que no era un disco solista de Miguel Abuelo, sino una banda que se llamaba Nada. Pero la idea de Mollet era tenerlo nuevamente a Miguel Abuelo en sus filas de artista y poder retomar el proyecto y cumplir así con sus propósitos comerciales. Miguel volvió en 1978, grabó 4 temas y se volvió a ir. Miguel Abuelo fue el mejor artista de rock que hubo en el mundo. Nunca habrá otro como él, afirma Mollet Naim, desde su casa de París, casa que tiene guardada los masters de este disco que estamos escuchando. Hasta hoy en día nunca hubo una edición oficial, ni de CD, ni de LP, aunque sí en Francia. El tiempo pasa y esperamos que en las tierras nativas de Miguel Abuelo sus mayores seguidores puedan tener un original de esta maravilla, de esta genialidad, de esta obra progresiva que no tiene nada que envidiarle a los grupos sinfónicos de la época. Una gran banda formada por Miguel Abuelo y Daniel Esbarra. El muelle está jajaja de siejejereto y los marines jejejejejeto jojojojojojojojos. Se fue jejejejejejejojojojojojo. Ah, de que descansa. El mar donojojo los espejejejos y una mujer. Semi jijijijijita ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Los pies un viejo barco se aleja para no volver. Viejo barco parece barco de papel. Yo me he quedado aquí solo mirando meses. Quedado aquí solo mirándome ese. Solo. Thank you. Miguel se encuentra con viejos amigos como Cubero Díaz, a la vez que conoce a Miguel Cantilo, con quien compartía, entre otras afinidades, su pasión por la cultura sufi, nombre con el que se conocen ciertas enseñanzas esotéricas islámicas. Miguel era increíble, era realmente Miguel Ángel, era un tipo al que veías entre los gitanos con esa forma de pararse que tenía, que te hace acordar al mejor Maradona, y parecía un gitano más, hasta para los mismos gitanos, dice Cubero Díaz. En Ibiza, también Miguel Abuelo conoce a un pibe grandote de solo 22 años, con el que enseguida se genera una química especial. No es otro que Cachorro López, y hasta no hace mucho jugaba al rugby en el Club Alumni. No recuerdo exactamente la primera vez que lo vi, pero al par de días de conocernos ya me llevó a vivir con él a un cuartito que tenía aparte en la casa donde vivía con Techo y su novia. La aparición de aquel joven cachorro, cuyo espíritu aventurero y hippie lo convirtió en uno de los productores más exitosos del medio, va a terminar siendo esencial por muchas razones. Entre ellas está su experiencia en Inglaterra, en donde termina aprendiendo a tocar reggae con unos negros jamaiquinos, y a principios de los 80 Cachorro tiene que volver al país para arreglar sus papeles, pero de alguna manera la idea de armar una banda continúa fogueándose vía carta. Claro que el regreso de Miguel Abuelo no fue justamente triunfal. Come on! A la Argentina yo no regreso ni en zapatillas de baile, le dijo Miguel Abuelo a Techi, su pareja en Ibiza, modelo 1979. Techi acababa de recibir una carta desde la Argentina que anunciaba la muerte de una tía que le dejaba una suculenta herencia. Solo tenía que ir a Buenos Aires, firmar un par de papeles y recibir el dinero, razón por la cual se celebró una fiesta de despedida en su casa. Pero Miguel, en pleno viaje lisérgico, no solo se rehusó a acompañarla, sino que estuvo más furioso que nunca. No quería volver a una Buenos Aires verde oliva. Y terminó insultando a su mujer de muy mala manera. Se ve que eran tal para cual, porque Techi le partió una botella de ginebra en la cabeza y Miguel perdió el conocimiento. Cuando se despierta, la Guardia Civil le estaba poniendo las esposas para llevarlo detenido como principal sospechoso por un robo de alhajas que hubo esa noche en la casa vecina. Los vecinos sabían que Techi se iba a Buenos Aires, así que Miguel Abuelo pasó a ser Miguel Peralta, un sospechoso sudaca clandestino, lleno de vidrios en la cabeza, que va de cabeza a la cárcel de Ibiza. Aunque más tarde se demuestra su inocencia, el incidente le dejó bien claro lo que significaba ser un indocumentado en Europa. Terminó en el temido presidio modelo de Barcelona, ya que ningún país lo quería aceptar como con el sello de expulsado en el pasaporte. Así que después de andar dando vueltas por Madrid durante unos meses, solo le quedaban cansarse las zapatillas de baile, aceptar que en Europa ya no lo querían y entender que el dinero de Techi y las gestiones de Cachorro son su única opción, volver en el aeropuerto hasta su cómplice en eso de volver a armar los abuelos de la nada. Se lleva una sorpresa enorme. Al mirar las escalinatas del desembarco, me llevo esta sorpresa, porque me acuerdo de que vi bajar a un personaje de anteojitos redondos, pelo sucio, raya al medio y con un chalequito negro, que era un espanto. Era lo más parecido a Calculín que había visto en mi vida. Esto lo cuenta el Cachorro López en el libro sobre la histórica mañana de marzo de 1981. Conocimos frío, había de los ojos cayeron lágrimas para limpiar el polvo. Había una vez crecimos con ojos a mí. alentó, el árbol existía, su sombra te descansó, el manzano florecía, su sombra te descansó, el manzano florecía. Grato viaje, sabido forastero, allí donde el sol te murió en el techo de la gran ciudad. La forma de vivir no es la forma en que vivimos hoy. La forma de vivir no es la forma en que vivimos hoy. Recuerda para comprender, recala, siente tu latido primitivo ser. Recala, sabido forastero, recala, sabido forastero. Sabido Cuando Miguel Abuelo retorna a Buenos Aires a principios de los 80, forma nuevamente Los Abuelos de la Nada, pero eso es otra historia, de eso hablaremos más adelante. Miguel Abuelo muere de un paro cardíaco causado por su infección de HIV el 26 de marzo de 1988 en la Clínica Independencia de la localidad de Munro, Buenos Aires. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la Avenida Santa Fe, hay una plazoleta llamada Plazoleta Miguel Abuelo, en honor a su vida y su trabajo. Justo a la salida de la estación de tren y la estación Carranza de la línea D de subterráneos. El paladín de la libertad, escribió Juanjo Camona en la biografía dedicada a Miguel Abuelo. La muerte de Miguel Abuelo se produjo en el medio de las de Luca Prodan, el 22 de diciembre de 1987, y la de Federico Moura, el 21 de diciembre de 1988. Y esto marcó el fin del rock nacional post-Malvinas de la década del 80. We'll be right back.